Google Noticias es un agregador y buscador de noticias automatizado que rastrea de forma constante la información de los principales medios de comunicación online. El sitio web de Google News se actualiza cada 15 minutos y fue lanzado en abril de 2002. Existen más de 40 ediciones regionales de Google Noticias en diversos idiomas, entre los que se incluyen el alemán, el árabe, el chino, el español o en francés, entre otros. Cada una de dichas ediciones está adaptada específicamente a los lectores de los respectivos países. La promoción de este sitio asegura neutralidad en la selección de las noticias mostradas, debido a que en la misma no existe intervención humana. La herramienta permite ordenar o cambiar la cantidad de noticias al entrar al sitio de Google News. Las noticias pueden consultarse hasta 30 días después de su publicación y está disponible tanto en versión imágenes como en versión de texto.